Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1984, el maestro Isaac Chocron funda la Compañía Nacional de Teatro. Hace 39 años, el dramaturgo y director fundó la compañía con el objetivo de fortalecer las artes escénicas en el país. Luego de su creación bajo el decreto presidencial número 133, la Compañía Nacional comenzó a funcionar en el Teatro Nacional de Caracas. Luego la institución se encargó de delinear y ejecutar políticas en materia teatral en el país. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Compañía Nacional de Teatro presenta obra Arca León. Presidente Maduro ratifica como prioridad la atención al pueblo venezolano. Gobierno bolivariano favorece a mirandinos con Feria del Campo Soberano. Ministro de Petróleo profundiza relaciones de PDVSA con Vietnam y México. ONU insta a reformar el Consejo de Seguridad para redistribución de poder. Campeonato Nacional de Aguas Abiertas reúne a más de 200 nadadores en Puerto Cabello. Cultura. La Compañía Nacional de Teatro presentará el día de hoy la obra Arca León para celebrar los 39 años de su fundación. Esta obra, escrita por Stalin Gamarra y dirigida por Andreina Polidor, cuenta con las actuaciones del elenco emergente. Carlos Arroyo, director de la compañía, manifestó: "Estamos a un paso de 4 décadas. En la CNT seguimos fiel a nuestro compromiso de promocionar, capacitar e investigar las artes escénicas venezolanas. Desde su fundación en 1984, en la CNT han participado destacadas figuras del Teatro Nacional como Pantelis Palamides, María Cristina Lozada, Elías Pérez Borjas, entre otros. La cita es en el Teatro Alberto de Paz y Mateos a las 3 de la tarde. Venezuela se prepara para la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, a celebrarse del 8 al 18 de junio. El evento contará con la participación de 20 países y 116 agrupaciones nacionales e internacionales. La información la dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de sus redes sociales, donde mostró una secuencia de imágenes que dan a conocer su cronograma de actividades. La grilla contempla 20 grupos teatrales de otros países y 96 nacionales de los 23 estados del país más el Distrito Capital, los cuales fueron seleccionados de un extenso listado de propuestas que alcanzó las 277 propuestas. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. El pasado viernes, el director venezolano Carlos Labat visitó el noticiero Cultura al Día para conversar sobre su más reciente película Una historia de amor fúnebre. En el encuentro, Labat explicó el particular triángulo amoroso del largometraje y cómo se valió de la comicidad y el suspenso para contar la historia. Esta es la historia de un triángulo amoroso entre la vida y la muerte. A nivel mundial, bueno, en nuestro planeta siempre ocurren infidelidades, está el amante, el triángulo amoroso que puede romper una relación, pero por lo general esta es una situación que ocurre entre seres vivos. Ahora, lo que plantea la película es un triángulo amoroso entre la vida y la muerte. Uno de los personajes de la película está muerto, influye en la relación de los dos que están vivos, los otros dos, y esto es lo que conlleva el desarrollo de esta historia con situaciones absurdas y un toque de comicidad. acompañado de un otro toque de suspenso. Por otro lado, también explicó de dónde surgió la idea para la película y cómo es una producción 100% original. Esta es una historia original, es un trabajo de autor y pues lo fue hecho de mi inspiración. Esta es una tendencia mía a ver películas llamadas las películas de serie B, películas de culto con las que crecí, y es un tipo de cine muy peculiar, ya que son comedias de terror, son comedias con una temática terrorífica, no son comedias románticas, no son comedias familiares, son comedias de humor negro, de sátira, que es un género que muy poco se ha abordado en Venezuela. Yo que veo mucho cine venezolano, quise hacer este proyecto considerándolo una propuesta pionera, algo que casi no se ha hecho aquí y que apuesto a que va a llamar la atención. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro instó a todos los ministros, gobernadores y alcaldes a estar al servicio del poder popular y del sistema 1x10 de buen gobierno, el cual cumplió un año el pasado 19 de mayo. El jefe de Estado también agregó que la recuperación del estado de bienestar social es prioridad en estos momentos. Tenemos que recuperar plenamente el estado de bienestar social, tiroteado por el imperio y sus bandas de cómplices. Tenemos que recuperarlo plenamente. Y el 1x10 del buen gobierno es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para gobernar de manera científica, para gobernar con prioridades bien establecidas, para hacer mucho más y mucho más cada vez, para hacer las cosas mejor, para avanzar, avanzar y avanzar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la visión de un solo poder. Vale acotar que durante este aniversario, el mandatario nacional recalcó que el 1x10 del buen gobierno ha logrado remover las telarañas del burocratismo. Somos noticia. La casa natal del libertador Simón Bolívar fue reinaugurada tras las intervenciones realizadas de acuerdo con los trabajos originales de este espacio histórico. Al respecto, el presidente del Centro Nacional de Historia, Alexander Torres, explicó cuáles han sido los espacios restaurados. Bueno, gracias por la oportunidad. Son 16 los espacios que han sido intervenidos de una manera muy profesional, de una manera de altura, de gran calidad. Estamos hablando de la intervención desde la cocina hasta el lavandero, la caminería, el techo, el piso. Es decir, ha sido un trabajo de envergadura sin precedente en la historia arquitectónica de la casa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrolló acciones operacionales en la región estratégica de defensa integral Guayana, donde ejecutaron vuelos de reconocimiento, patrullaje fluvial y terrestre. Cabe destacar que estas actividades forman parte de las acciones del gobierno bolivariano para expulsar terroristas dedicados al narcotráfico, contrabando, trata de personas y minería ilegal. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández, informó que durante este despliegue fueron localizados 12 artificios de minería ilegal, como motores, plantas, mangueras, caracoles y combustibles. Son las 12 y 10 minutos. Regionales. El gobierno bolivariano favoreció a los habitantes de la parroquia La Dolorita en el estado Miranda con una feria del campo soberano, la cual atendió a más de 1,000 familias en la entidad. La jefa de la comunidad, Maribel González, explicó la dinámica de la jornada realizada. Una gran jornada de alimentación. Tenemos en estos momentos atención del Instituto Nacional de Nutrición, ventas de víveres, hortalizas y un despacho directo de proteínas a todos los beneficiarios de esta comunidad, del cual pertenecen 9 consejos comunales y hoy estamos beneficiando a 1,000 familias. Ante todo queremos agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro, al general Leal Tellerías, a nuestro gobernador y a nuestro alcalde por esta gran misión y por esta gran atención que nos están brindando a todos los que pertenecen a esta gran comunidad. Las Bricomiles fueron desplegadas para atender y recuperar 1.993 instituciones educativas pertenecientes a 9 municipios del estado Lara. El general de división Rafael David Prieto Martínez, comandante de la SODI número 13, ofreció detalles sobre las reparaciones y los avances de las demás actividades. Nos encontramos desde la capital musical del estado Lara, en el Liceo Mario Briceño Iragorri, aquí conformando este grupo de hombres y mujeres estructurados por las Bricomiles de Educación. En el estado Lara tenemos 1.993 centros educativos, de los cuales se han recibido material para 311 centros educativos, de los cuales ya están todos reparados, 100%. Y en la actualidad estamos atendiendo 625 centros educativos. Economía. El ministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Tellechea, revisó las oportunidades en materia de hidrocarburos que mantiene con la empresa vietnamita PetroVietnam. Así lo informó el ministro en su cuenta de Twitter, al detallar que sostuvo una reunión con Vũ Trung My, embajador de la República Socialista de Vietnam en Venezuela, para dar continuidad a la empresa Petromacareo de propiedad mixta con PDVSA. Tras reunirse con el diplomático vietnamita, Tellechea recibió al también embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gives, con quien retomó conversaciones sobre las potenciales cooperaciones en materia de hidrocarburos y petroquímica. Son las 12 y 13 minutos. En el seminario Insumos para el Diseño de una Política Pública de Economía Popular, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Oficina de la ONU en Colombia, se concluyó que las unidades económicas de baja escala y los micronegocios del país están llamados a convertirse en un motor de desarrollo inclusivo y sostenible. Con respecto a ello, llamaron a potenciar la economía popular para lograr un modelo económico productivo y sostenible que genere empleo, contribuya con la reducción de la pobreza y permita la confluencia entre lo productivo, la pequeña empresa, el sector privado y las políticas. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó este domingo en los ejercicios prácticos del Meteoro 2023, cuyo objetivo es alcanzar una mejor preparación para enfrentar eventos climáticos, entre otros peligros de origen natural, tecnológico y sanitario. El también presidente del Consejo de Defensa Nacional presenció el ejercicio realizado en la planta de gas manufacturado ubicada en el municipio de Marianao. La actividad estuvo enfocada en un simulacro de escape de gas, en el cual participaron fuerzas de la empresa, el cuerpo de bomberos, la policía y otros especialistas. Son las 12 y 14 minutos. La ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada, desmintió este domingo un supuesto ataque del gobierno contra la Iglesia Católica y llamó al reforzamiento de la protección de los infantes víctimas de pederastia clerical. La funcionaria aclaró que el anteproyecto de ley de lucha contra los delitos sexuales cometidos a niños, niñas y adolescentes no solo prevé sancionar a curas pederastas, sino a todo el que cometa este tipo de crímenes. Prada criticó que la jerarquía eclesiástica no emprendió acciones contundentes en su momento para defender a las víctimas, lo cual constituyó un presunto encubrimiento y que ahora busca desviar el tema declarando un supuesto ataque gubernamental. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los líderes del grupo G7 a reformar tanto el Consejo de Seguridad como el sistema de Bretton Woods establecido en 1944, ya que reflejan relaciones de poder de 1945. Asimismo, aseguró que muchas cosas han cambiado desde la Conferencia Monetaria y Financiera de la ONU llevada a cabo en 1944, por lo que recomienda redistribuir el poder de acuerdo con las realidades del mundo actual. Guterres también indicó que las economías en desarrollo y emergentes están en proceso de devastación por el impacto económico de la pandemia y la crisis climática, así como los niveles insostenibles de deuda, el aumento de tasas de interés y la inflación. Son las 12 y 16 minutos. Las autoridades italianas suspendieron las operaciones en el aeropuerto internacional de la ciudad de Catania, Sicilia, debido a una nueva erupción del volcán Etna, uno de los más activos del mundo. Mediante un comunicado informaron que debido a la erupción del Etna y a la copiosa cantidad de ceniza volcánica en la superficie del aeropuerto, las operaciones de vuelo fueron suspendidas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras. De acuerdo a testigos, las primeras explosiones del coloso ocurrieron cerca de las 8 horas locales, seguidas de lluvias de ceniza y escoria volcánica, estas últimas de 3 a 4 centímetros de espesor sobre las 11:40 hora local. Somos periodismo. Deportes. La segunda jornada del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, Copa Dani Chocrón, en su vigésimo primer aniversario, reunió a más de 200 nadadores en Playa Sonrisa, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Esta actividad deportiva se realizará en 3 días de mucha adrenalina y pasión acuática donde se congregan los atletas de alta competencia nacional e internacional. A tempranas horas del 21 de mayo se llevó a cabo la prueba de los 5 kilómetros, logrando el título de campeón el representante de Carabobo, Ronaldo Zambrano. Y en la rama femenina, las ganadoras fueron Fabiana Pese y María Ángel Alvarado. Son las 12:18 minutos. La alero venezolana Daniela Wallen renovó con el Keflavík para su quinta campaña en la Liga de Baloncesto en Islandia, reseñaron medios deportivos. La criolla viene de liderar a la escuadra más ganadora del país en el ámbito femenino hasta las finales de la liga local, algo que no conseguían desde hace 5 años, coronándose con el campeonato de la fase regular gracias a un registro de 24-4. Durante 35 partidos, Daniela Wallen promedió 20.4 puntos, 4.6 asistencias, 11.7 rebotes y un 31.8 de valoración media a lo largo de la temporada, la más alta del campeonato. Además, recibió el premio a la mejor jugadora extranjera por segunda vez en Islandia. Somos periodismo. Con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.